Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Hola, Karina. Volvimos con el móvil. Estamos en el quinto piso. Acaba de finalizar la conferencia de prensa, donde, bueno, se anunciaban estas nuevas medidas que ya hemos adelantado el viernes, porque en definitiva es más o menos lo que se adelantó el viernes con respecto a trabajar en unísono el Ministerio del Interior, la Departamental de Salud, la Intendencia de Maldonado. Nosotros elegimos hablar con Jorge Guerra, su jefe de policía de Maldonado, porque uno de los temas justamente que se iba a estar apoyando, van a trabajar en conjunto a la Intendencia con el Ministerio del Interior, y es lo que queremos hablar con Guerra por los detalles de ese acuerdo, pero además porque se nos informaba que se va a estar trabajando el Ministerio del Interior con migraciones. ¿De qué manera, Jorge? Gracias por el tiempo. Bueno, buenos días. Buenos días, Jorge. Sí, nosotros, de acuerdo a la información que nos va a suministrar Migraciones, vamos en forma coordinada con la Intendencia, gente de salud, vamos a salir a controlar que los ciudadanos que ingresan al país y que se van a alojar en el departamento cumplan con la cuarentena. Es por ahí que nosotros, inclusive ya lo estamos haciendo, ante toma conocimiento de ciudadanos que están, que no estarían cumpliendo, nosotros ya estamos yendo justamente a notificar, en caso de reincidir en el incumplimiento, inmediatamente se le da cuenta a la Fiscalía, y como saben ustedes ya tenemos un ciudadano argentino formalizado por una serie de incumplimientos, así que digo, más o menos la operativa es esa, ¿no? De acuerdo a la información que vaya ingresando, este equipo de trabajo van a salir a controlar que se haga efectiva esa cuarentena y que se cumpla con lo dispuesto, ¿verdad? ¿Hoy de qué manera se han enterado justamente de estos casos que se están dando en nuestro departamento? Nosotros hoy por hoy, muchos de los casos nosotros nos estamos enterando por denuncias anónimas que hacen llamadas a 911 o a veces propiamente la Intendencia toma conocimiento en algún edificio que llegó algún ciudadano y que, bueno, que llegan y prácticamente en muchos casos llegan y salen para la calle, y bueno, ahí inmediatamente se toma conocimiento por parte de la policía, se concurre al edificio, se lo identifica el ciudadano, se lo notifica de que tiene que hacer la cuarentena. En caso de incumplimiento, como les decía anteriormente, inmediatamente se le pone en conocimiento a la Fiscalía. En este caso, hasta ahora, hasta el momento, ha pasado con un solo turista extranjero que ha sido procesado. Sí, correcto. Por ahora hay un solo ciudadano formalizado por esta situación, pero intervenciones y notificaciones son varias. Varias se han realizado y, bueno, en la medida de que se han realizado estas notificaciones, se está haciendo un seguimiento de que se cumple. Y por ahora no hemos tenido noticias de incumplimiento. Sí, se han puesto en conocimiento a Fiscalía de algunos casos por alguna situación puntual, pero formalizado hoy por hoy sería uno solo. ¿Qué expectativas tiene justamente de trabajar hoy día ya de a partir de todos en conjunto? No, pienso que, correcto, nosotros con la Intendencia venimos hace mucho tiempo ya trabajando. Lo que refiere a fiestas, hemos realizado procedimientos en conjunto, digo, y bueno, es de destacar, digo, de que hay una excelente comunicación con la Intendencia y que se están realizando ya hace un tiempo estos tipos de controles, y particularmente este nuevo sistema de control, pienso que va a ser muy positivo y beneficioso, ¿verdad?, para justamente que la gente que ingresa al departamento se sienta controlado y que cumpla con lo que tiene que cumplir, que es la cuarentena. Bien, Jorge, Ricardo, ustedes. Jorge, buen día, bienvenido. Bueno, buenos días, Jorge, Ricardo. Bien, Jorge, ¿qué le demanda la policía a esto? Porque hasta ahora ha sido el trabajo en base a denuncias anónimas, como decías, y demás. Ahora va a ser el seguimiento, va a ser mucho más estricto, teniendo en cuenta que ustedes, supongo yo, por migraciones, van a tener la información del momento que la persona pisa Uruguay y a partir de ahí se necesita, supongo, una dinámica de trabajo mucho más demandante que lo que se ha venido desarrollando hasta ahora. ¿Qué le requiere a ustedes en lo que tiene que ver con infraestructuras, ya sea comunicacional, ya sea de transporte, ya sea de personal? Puntualmente, en lo que refiere a transporte, la Intendencia va a disponer de los vehículos, ¿verdad? Nosotros ahí tenemos que disponer de personal. Uh-huh. Evidentemente, disponer de personal tiene todo un significado, porque nosotros, funcionarios, lo estamos sacando de la tarea operativa de todos los días, digo, para que cumpla con esta misión. Evidentemente, que vamos a ver cómo, de qué forma vamos a encarar, digo, sin desatender, de verdad, por supuesto, lo más importante, que es el tema de la seguridad. Bien, y será una visita anunciada o de sorpresa a los lugares donde las personas dicen que van a residir? Mira, Jorge, nosotros hoy por hoy ya estamos actuando, la idea es de sorpresa. Si vos le estás diciendo al tipo que al ciudadano, al turista, que lo vas a ir a controlar, indudablemente te va a esperar. Acá lo fundamental es la sorpresa. Sabemos que está alojante al lado, bueno, se le va a caer al efecto control. No se le va a avisar que va a ir el personal justamente a hacer el control, simplemente va a ser sorpresivo y bueno, y ahí veremos cómo se va a ir desarrollando todo este nuevo sistema de trabajo, que para mí es excelente, justamente que nos va a permitir tener un mayor control sobre la gente que ingresa al departamento. Jorge, tengo dos preguntas concretas, pero la primera es, ¿ustedes van a actuar en base a denuncias o también por motus propio y en forma aleatoria? Por ejemplo, llegan a un edificio, se presenta la policía y pide un registro de extranjeros. ¿Las dos formas o alguna de ellas no? Mira, hoy por hoy, Ricardo, estamos trabajando con la información que estamos recibiendo. Uh-huh. En forma aleatoria no lo hemos hecho. Estamos actuando en base a lo las denuncias que vamos recibiendo, que te digo que la gente, indudablemente, que está preocupada por este tema, por día son, no podría decirte números, pero están ingresando llamadas importantes, en una cantidad diarias que insume justamente todo este positivo, ¿viste? Jorge, lo otro es porque yo me quiero imaginar en el lugar de ustedes, ¿no? Y es muy difícil organizar todo esto, más con toda la tarea habitual que tienen como policía en verano. ¿Piensan definir algún grupo de tareas dedicado específicamente a esto, al mando de un oficial, de un comisario o algo, o no? ¿Cómo lo piensan canalizar para ordenar y a su vez dosificar recursos humanos? Bueno, justamente eso lo estamos, vamos a organizar de tal forma que pueda, seguramente capaz que dispongamos de un equipo que esté exclusivo para esto, porque así ya al tenerlo planificado vos te manejás de esa forma y sabes que está esa gente exclusiva para este tipo de tareas. Claro. Jorge Guerra, gracias por esta conversación, muy amable. Jorge, Ricardo, bueno, como siempre a las órdenes. Muy amable. Abrazo. Cerramos, nos reencontramos en minutos. Dale, gracias. A ustedes, chau. Chau. Frecuencia abierta.